Como siempre, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Ya la pasada semana hablábamos de estos talleres que ya tenemos, que la pasada semana teníamos que fijar una fecha para dejar de fumar. Y sobre todo también en este taller de pérdida de peso, pues ya en la pasada semana ya hablábamos de la importancia de tener una imagen de cómo queremos que sea nuestra silueta. Pues hoy hablaremos de más cosas, de este taller lo cerraremos, pero hablaremos de otro taller también muy importante, que es un taller de autoestima. Pero saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, como hacemos todos los lunes a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Pablo, en esta semana de carnaval, que estaremos todos muy contentos, riendo mucho, y espero que todos los oyentes de Radio Guadalete, a los que envío mi más cordial saludo, pues igual, lo estén pasando muy bien. Sí, además, como siempre hemos comentado, y yo creo que también va a venir ese taller de autoayuda, que el carnaval también nos puede ayudar a olvidarnos de todos esos problemitas que todos tenemos, ¿no? Pues efectivamente, yo estaba comentando ayer con unos amigos, digo, fíjate qué cosa más curiosa, como el teatro falla, yo supongo que eso ocurrirá en todos los pueblos de la sierra, en todos los sitios, se llenan a tope, y ahora en el falla, por ejemplo, varios días de cola, y pagan un dinerito muy curioso por entrar, ¿y todo para qué? Pues para reírse. Para pasar un lo buen importante, rato. Exactamente, claro. Para reírse, la importancia que le damos todos al reírnos, al estar a gusto, al estar bien, y que no nos cuesta, hombre, estamos en una época de crisis, quizá pues siempre el bolsillo cuesta, pero en fin, que hay otros gastos que podemos obviar por tal de pasar un buen rato. Y como tú bien has dicho, la próxima semana, después lo comentaremos, vamos a empezar un taller que yo creo que va a ser del agrado de todos los oyentes de Radio Guadalete, que va a ser un taller de autoayuda, en fin, que va destinado fundamentalmente a que en esta época de crisis, en esta época en que muchas veces nos venimos abajo por el paro, el desempleo, la situación que tan negra que muchas veces se nos pinta, pues tiene esperanza, hay luz al final del túnel, y hoy daremos orientaciones sobre cómo nosotros mismos podemos sacar de nuestro fondo una gran cantidad de energía que muchas veces pues pasa desapercibida, que tenemos y que no lo sabemos. Así que después hablaremos de eso. Bueno, pues es muy importante ver la luz al final del túnel, pero hoy nos vamos a centrar, como siempre, en nuestra sección de Escuela de Salud de Especialistas ya aquí en Radio Guadalete, con una noticia sanitaria, luego el tema en cuestión y luego esos talleres. Hoy la noticia sanitaria en cuestión, ¿cuál va a ser? Pues va a ser una que ha salido en diferentes medios de comunicación durante la semana pasada y también a comienzo de esta, y que es muy curiosa, según la cual unos estudios revelan que el 60% de los fondos públicos para ciertos tratamientos de rehabilitación se emplean en técnicas que no están contrastadas a su efectividad. Ajá. Sí, sí. Esto es algo muy, muy curioso y que es conveniente analizar. Pues vámonos a ello. Pues bien, según un estudio del Servicio Canario de Salud, 6 de cada 10 pacientes, 6 de cada 10 euros de los fondos que se destinan a la sanidad pública para costear tratamientos rehabilitadores de cuello, de lumbar y del hombro, que son los más frecuentes motivos para ir a una rehabilitación, se gastan en procedimientos que según ellos son inútiles o que no tienen fundamento científico que avalen esta seguridad y esta eficacia de estos tratamientos. ¿Que no dan resultado? Exactamente, por lo menos no están, es decir, científicamente no está demostrado. Habrán hecho pruebas y no ven que el resultado no se acompaña a lo que se dice. Entonces, esto, claro, supone, por una parte, que el paciente está sometido a una serie de pautas terapéuticas que no son eficaces, son nulas, como tomar agua. Y, por otra parte, un gasto económico enorme porque son subvencionados por los fondos públicos y entonces, en una época en que hay crisis, donde el dinero, desde luego, no sobra por ningún lado, pues en vez de derivarlo a tratamientos efectivos o a otros temas sociales, pues se está tirando prácticamente a la basura. Bueno, pues es curioso porque que fíjense el dinero que se pueden que está tirando y que se podría ahorrar fácilmente, ¿no? Efectivamente, este estudio ha sido realizado por una agencia, que es la agencia COVAX, y entonces pues lo que se dice que hay que ante estas técnicas novedosas que no tienen una aportación científica contrastada con estudios serios, pues hay que ser muy conservador. Hay que ser muy conservador porque ya digo, el paciente está perdiendo el tiempo que podía dedicar a otros tratamientos más eficaces, y por otra parte, ya digo, supone un problema económico. Sí. Esto, dentro de estos, por ejemplo, pones como ejemplo de tratamientos que no están evaluados para el dolor de cuello, estos tratamientos que donde se aplica la termoterapia, que es tratamiento con calor o con onda corta, para el dolor lumbar, de la espalda baja, se ha usado iontoforesis, que consiste, la iontoforesis es un tratamiento que a través de unas pequeñas corrientes eléctricas, pues se administra una serie de fármacos a pequeñas dosis, y la magnetoterapia es con imanes, también en la espalda, y sin embargo, según estos estudios, pues no hay un contraste científico que lo indique. Y también, por ejemplo, hay otros, la electroestimulación o la onda corta, o también la magnetoterapia para los dolores de hombro, igual, el autor, que es don Francisco Covas, que es autor del trabajo y director de la Red Española de Investigadores de Dolencia de la España, pues dicen que nada, que se han comprobado que son tratamientos ineficaces para estas indicaciones. Así que yo espero que la autoridad sanitaria haya tomado nota de todo esto. Efectivamente, y que en los establecimientos donde se aplica, pues se tome las medidas oportunas para que se cambien los tratamientos y se adopten los que están contrastados científicamente. Claro, si científicamente no están demostrados, pues es perder el tiempo, ¿no? Porque dañino no es, ¿no? No, eso, dañino, efectivamente. No, que sea, no es dañino, pero no, claro, no soluciona el problema. Que se deja pasar, un tiempo que se deja pasar, las lesiones no se curan, claro. Pueden agravarse, y además pues está suponiendo un gasto económico para aquellas personas que lo pagan de su dinero propio o a través de impuestos, a través del Estado, pues dinero de todos. Ajá. Así que estas cosas pues tienen que tener un contraste científico que impida que ocurran estas situaciones. Pues esperemos que pronto se pongan manos a la obra y que sustituyan pues estos tratamientos que están realizando ahora por otros que sean efectivos. Efectivamente, así que yo espero que después de tanta difusión que está teniendo la prensa, pues se tome la medida adecuada por parte de las autoridades sanitarias para que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues hablando de estas noticias sanitarias, siempre la última actualidad se la damos aquí en esta sección de especialistas Escuela de Salud, especialistas ya en Radio Guadalete. Y ahora nos vamos con el tema en cuestión. Hoy va dedicado pues a los hombres, ¿no? Pues sí, hoy vamos a tratar de un tema que un poco, en fin, puede llamar la atención, pero que es muy interesante. Es la llamada enfermedad de Peyronie. Es una enfermedad que, o un trastorno, pero en fin, es una enfermedad que sufre uno de cada 100 hombres. Es decir, que por ejemplo, en una población de 10.000 habitantes, pues la sufren bastantes personas, la sufren 100 personas. Si uno de cada 100 hombres sufren esta afección, que se llama la enfermedad de Peyronie, o técnicamente la induración plástica del pene, que es el pene curvado. El pene curvado, que ya digo, es un trastorno, hay diferentes grados, hay leve, moderado, grave, que ya digo, afecta a muchos hombres, pero que sin embargo las consultas de medicina familiar, pues se ven poco. Porque, por vergüenza. Por vergüenza, sí. Una situación que, claro, puede dar lugar a trastornos, en fin, de autoestima bastante importante, porque muchas veces impide las relaciones sexuales cuando es un grado grave, y otras veces pues cuando se ve el hombre que tiene el pene curvado, pues tiene miedo de que esto vaya a ir a más o que sea una enfermedad grave. Muchas veces, ya digo, la gran parte de las veces, cuando es poco la desviación, pues no acude al médico, consulta en alguna revista si puede, bien, pero la mayoría de las veces no se consulta. Y ya digo, es una afección que es bastante frecuente y que en los casos graves pues necesita intervención quirúrgica. Vamos a conocer un poquito más, hemos conocido qué es esta enfermedad, pero ahora me gustaría pues los síntomas, ¿no? que produce esta enfermedad. Esta enfermedad, la causa es realmente desconocida, aunque se ha visto que muchas veces tiene relación con algún traumatismo del pene, algún pequeño accidente, o simplemente con las relaciones sexuales. Pueden tener algunas personas de pequeñas lesiones que no se detectan porque son insensibles, y sin embargo determina que aparezca esta afección, que ya digo, una afección realmente es benigna, no es ningún tumor, no es ningún cáncer, ni afecta a la vida, es una enfermedad benigna, que como ya digo afecta a uno al 1% de los hombres, uno de cada 100, que entre los 40 y los 60 años de edad, y que ya digo, a veces pueden producir algo de dolor durante la erección, durante la erección puede a ponerse el pene erecto, pues como está curvado, pues puede producir alguna molestia y en algunas oportunidades puede provocar también impotencia, disfunción eréctil. Entonces queda, dice, bueno, ¿y esto cómo se diagnostica? Pues cuando el médico lo inspecciona, pues puede ver que se palpa en el pene como una dureza, como un callo, generalmente en la parte superior del pene. Si se hace una ecografía, se puede ver que ahí puede detectarse a veces que hay calcificaciones y entonces pues hay que hacer fotografía del pene en erección para ver la curvatura que... En fin, esta fotografía se la puede hacer hasta el paciente en su propio domicilio. Ajá, se hace fotografía para ver la desviación hacia un lado, hacia otro, hacia arriba o hacia abajo. Y de ahí se puede ya derivar. Sí, sí. Y entonces pues, cuando vaya a la consulta del médico de cabecera, claro, porque si va al médico de cabecera y el pene no está en erección, pues no se detecta. Cuando el pene está flácido, no se detecta. Entonces, cuando está en erección, pues se observa que hay una curvatura del pene hacia un lado, hacia otro, hacia arriba y hacia abajo, y entonces pues ya más o menos se puede ver el grado que tiene. También se hace un estudio de la historia clínica y sexual, y seguidamente pues ya sé, según el grado, pues se pasaría el tratamiento. Ajá. Bueno, ¿esto importa la edad del paciente o en cualquier edad puede aparecer? No, normalmente la más frecuente entre los 40 y los 60 años. 40 y 60. Ya digo, porque se atribuye fundamentalmente a microtraumatismos, pequeños traumatismos, muchas veces son producidos durante la relación sexual. Entonces, lo que ocurre, igual que cuando, por ejemplo, una persona trabaja en el campo con un instrumento, las manos aparecen callos, aparecen dureza en el callo, del mismo roce de la zoleta o del pico y la pala, lo que sea. Pues en el pene, pues igual, durante las relaciones sexuales, en fin, al cabo del tiempo, pues pueden aparecer callosidades, ya digo, en la vulginia, que es el tejido que cubre el pene por dentro, y aparecen como del roce, aparecen callosidades, que son las que tiran del pene y lo doblan. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, pues lo que tiene, bueno, hay veces que ya digo, la gran parte de las veces es leve, una desviación leve, que no impide la penetración, no impide las relaciones sexuales, y entonces no tiene mayor importancia. Así que no hay que asustarse, a no ser que tenga dolor, pero en fin, normalmente no hay molestias, y entonces pues, pero cuando ya el dolor durante la erección es grande, o no puede tener lugar la penetración, no puede tener lugar las relaciones sexuales, pues entonces hay una que ponerse un tratamiento. Ahí el tratamiento que se suele utilizar es para disminuir la inflamación y para tratar el proceso fibrótico. Entonces, esta callosidad. Y para ello se utilizan inyecciones en la placa de una sustancia que se llama verapamilo, y que esta sustancia inhibe o impide que se formen las cicatrices que hemos dicho por el roce. También en el caso de que la curvatura sea muy intensa, pues hay que quitar ese callito que se ha producido en el pene y que produce la curvatura. Entonces, pues son una intervención quirúrgica. Hay que pasar por quirófano ¿no? Sí, para eliminar, va el médico de cabecera, deriva a la persona al urólogo, ya lo estudia y entonces, pues, bajo anestesia, pues se pone la inyección es esta de verapamilo para disminuir la cicatriz, se puede aplicar láser y también, pues se hace la cirugía para eliminar esta callosidad y restablecer que el pene esté en fin, más o menos normal, y entonces pues se acabó el problema. Es decir, ya digo, no es una enfermedad grave, pero que a veces, como es tan frecuente, pues, sí, que, ya digo, y sí, es tan frecuente, uno de cada 100 personas, uno de cada 100 hombres, padece de media esta afección. Lo que pasa es que, ya digo, la mayoría de las veces ve que el pene está curvado y digo, ¿qué ha pasado? Que yo cuando tenía 20 años me pasaba esto. Pero, en fin, muchos de los oyentes que quizás no estén oyendo ahora, pues tienen ese problema, porque ya digo, bastante frecuente. Así que no se asusten, que si tienen una vida sexual satisfactoria y no tienen molestia intensa cuando está el pene en erección, no hace falta hacer nada más. Pero que si el pene está muy curvado o tiene dolores, pues ya digo, que existe tratamiento, que acudan a su médico de cabecera, que es una cosa bastante normal en los hombres, y ya si ve que con, en fin, que con tratamiento, ya digo, antiinflamatorio no cede, pues entonces lo derivaría al urólogo y este ya tomaría las medidas oportunas. Lo mejor que pueden hacer, como antes hemos hablado que muchas veces por vergüenza, pues no se consulta al médico de cabecera, cuanto antes se ponga remedio, muchísimo mejor será, porque si no luego pues va a ser difícil de curar o tiene que pasar por quirófano, ¿no? Efectivamente, sí. Eso es la situación, digo, no es preocupante, pero que es muy molesta, sí. Hombre, no solamente para el hombre, sino también para la pareja, porque se asusta, oye, mira, a ver si tiene esto algo malo, y mientras van y no van, pues pasan unos días bastante malos. Ya digo, esto es una afección bastante frecuente, que muchos de los oyentes, pues, dan conocimiento de ello, y que nada, que no pasa nada, es decir, que son cosas que muchas veces, claro, como afecta al aparato reproductor, y esto clásicamente siempre ha sido un tema como un poquito tabú, pues entonces, cuando, por ejemplo, antes la mujer, cuando se hablaba de la regla, de la retirada de la regla, ya no, y se habla con total naturalidad, ¿no? En fin, de arte tomo, pues estas cosas igual, no pasa nada, es decir, que no hay que avergonzarse, porque esto no es ninguna cosa, no es una enfermedad venera, no es una enfermedad que se haya cogido, ya digo, por relaciones extramatrimoniales, con personas infectada, no, al final no hay ninguna infección, ni hay ninguna cosa rara, simplemente que ya digo, el pene es una estructura muy delicada y que cuando, ya en fin, a partir de una cierta edad, pues los tejidos se hacen más duros, más fibróticos y pueden aparecer, ya digo, a veces callos, a veces no se sabe por qué sale, sino que aparecen esas durezas y ya está, y te tuerce el pene, pero que ya digo, tiene solución. Y si, ya digo, si es leve, no hay que hacer nada, y si es algo más molesto, pues se va al urólogo y punto. Bueno, que cualquier hombre puede padecer esta enfermedad y lo mejor que al primer síntoma se lo comente al médico de cabecera y luego ya él, pues si ve que él puede solucionarlo y si no puede directamente al urólogo, al especialista, ¿no? Efectivamente, sí, que no ahí se preocupe, no hay que preocuparse, que es igual que ya digo, que no esté agobiado. Los tumores de mama, es igual que un tumor de mama, es decir, ahí se nota un bultito en la mama y tampoco, en fin, a ver. Pues, es que puede ser un cáncer, digo, por supuesto que puede ser un cáncer, pero lo más probable también es que sea una enfermedad benigna, es decir, que sea un quiste, que sea cualquier cosa que se extrae y punto, muchas veces ni se toca porque es benigno. Primero lo que hay que saber si es benigno o maligno. En el caso de que sea benigno, pues nada, pues sin problema, y si es maligno, lo importante es cogerlo a tiempo, y ya digo, la gran mayoría de los cánceres de mama se curan. Pues aquí igual, aquí esto en este caso no es cáncer, en este caso no es maligno, en el caso de la enfermedad de peroní o induración plástica del pene. Este es el nombre, si quieren buscarlo en internet o algo, o pene curvado, y ya digo, es una enfermedad benigna que no tiene mayor problema, más que nada el psicológico muchas veces, de verse esto que nadie te lo ha explicado, ¿no? Porque no hay tú diciéndole por ahí al amigo, tengo el pene torcido para un lado, sino eso muchas veces da apuro, pero en fin, que no pasa nada, que es muy frecuente, y que en caso de que haya molestia, pues nada, te va al urólogo y ya tomará las medidas para que todo vaya bien. Bueno, que nada, que no estén agobiados, pero eso sí, que puede condicionar mucho pues su vida sexual. Y que no es un bicho raro, es decir, que no es que tenga esa afección, no se vaya a creer que, oye, que esto lo tiene mucho. Es igual que el hemorroide, Mari Carmen. Hemorroide es una afección, un trastorno, una afección que, en fin, que es molesta porque está en una zona muy delicada, en fin. Y todo el mundo le da como vergüenza. Sí, la sufrimos. Tampoco hay con un letrero por la calle, pero hombre, una de cada tres personas, una de cada cuatro personas tiene hemorroides. Así que es muy normal, que no es que uno sea un bicho raro, que me habrá pasado a mí, ¿por qué me pasa a mí? No. Son cosas igual que tiene miopía. Es una cosa muy frecuente. O gafas, pero hay otras, algunas enfermedades que están ahí en silencio y no las damos no a conocer. Que no es que haya hecho tú nada malo, ni haya tenido relaciones con personas. No, sino son cosas de la edad, igual que cuando uno tiene una cierta edad, se le cae el pelo. Pues son cosas que lo cuando hemos hablado pasando. Claro que cuando llega, como hemos hablado, cosas de la edad, la mujer cuando llega una edad, pues entra en menopausia y punto, y ya está, y no pasa nada. Al principio te coge un poquito fuera de juego porque no se acostumbra uno, pero llega un momento que se adapta uno a todo. La persona es un animal que se adapta y por eso ha supervivido durante tantos miles de años. Pues nada, sin problema ninguno, lo primero, que al primer síntoma pues se lo comente al médico de cabecera de esta enfermedad, peroní o pene curvado, que también se conoce. Pues ya hemos hablado de las noticias sanitarias, del tema en cuestión en el día de hoy, que nos sientan vergüenza los caballeros. Y ahora nos vamos con los talleres. Pues sí, hoy vamos a terminar los talleres de pérdida de peso y de tabaquismo. Podríamos seguir así durante todo el año. Sí, pero, sí. En fin, yo espero que todos aquellos oyentes de Radio Guadalete... No, cuando pase un tiempo lo recordamos otra vez. Exactamente, que hayan practicado todo lo que le hemos hecho, pues verán que no es tan difícil como parece, cuesta trabajito, y de todas maneras, ya digo, pueden entrar en Google y poner Escuela de Salud Especialistas Ya, y verán que ahí está el taller de Radio Guadalete para dejar de fumar, uh-huh. Y más completo, en fin, no solamente lo que el taller, sino toda la teoría, todas las aplicaciones, y pueden, el que no lo haya hecho y quiera hacerlo, puede empezar ahora perfectamente, ya digo, porque... en la página web de Especialistas Ya, sí, sí, de Escuela ahí viene de Salud, todo. Pues puede encontrarlo todo. Uh-huh. Y hoy vamos a tocar el último tema, han sido en total 6 talleres, sí, y sí. Porque la semana que viene vamos a comenzar un nuevo taller de autoestima. Uh-huh. Pues bien, en la propuesta para dejar de fumar y para ayudar a dejar de fumar y para ayudar a perder peso para esta semana es la relajación. Uh-huh. Esto tiene su gran importancia, debido a que muchas veces es el estrés, la ansiedad, la que induce a que alguien que es fumador, pues, coja el cigarrillo y se lo lleva a la boca, porque está demostrado que estas personas, pues, se relajan. Ya hemos dicho que el tabaco sirve tanto para un roto como para un descosido. Es decir, que cuando uno está estresado, está muy ansioso, se toma su cigarrillo y se relaja. Y al revés, cuando uno quiere estimularse, pues también con cigarrillos se estimula, sí, sirve para todo. Pues bien, para mantener un equilibrio mental, pues fundamental es la relajación. Es decir, cuando nos veamos estresados, tenemos muchas cosas que hacer, poco tiempo, o tenemos cosas que hacer y no tenemos recursos, pues nos invade un nerviosismo que muchas veces es la que nos induce a fumar o a comer chuchería o a hartarnos de comer. Pues para ello, lo mejor es técnica de relajación. Ajá. Ya también en nuestra página web hay técnicas de relajación, entre ellas la respiración, que es muy importante, pero la de hoy es muy sencilla porque podemos llevarla en nuestro móvil, en nuestro teléfono móvil, o quien no tenga teléfono móvil, en cualquier dispositivo, como por ejemplo un MP3, un MP4, y lo va escuchando en cualquier sitio. Se pone sus auriculares y es música. Ajá. La música, dice el refrán, la música mansa a las fieras. Siempre se ha dicho eso. Sí, hay personas y bueno, todos, que cuando escuchan una música suave, agradable, pues dicen, no, me estoy quedando dormido. Uh-huh. Y es así. Entonces, la relajación y la música están íntimamente unidas y es la propuesta que hacemos para hoy. Uh-huh. Cuando veamos que el estrés nos invade, poco a poco nos estamos subiendo por las paredes, pues recomendamos un poquito de música. Hacer un parón, el tiempo que dura fumarse un cigarrillo, que son 4 o 5 minutos, que es lo que va a durar la música que proponemos para hoy. A mí me encanta una música clásica de Schubert, Franz Schubert, Serenade, y que, ya digo, podemos llevar en nuestro teléfono móvil, podemos llevar en un dispositivo de música externo, y hacemos un parón, esa, el cigarrito que se decía antiguamente, en este caso no es el cigarrito, sino la musiquita, y ya digo, cuando queramos relajarnos, escuchar música. Aunque haya mucho jaleo, nos ponemos estos auriculares que nos aíslan bastante, paramos un poco y nos relajamos, y esto permitirá poder luchar contra el ansia de fumar, ya digo, sobre todo cuando ya hemos dejado de fumar definitivamente, como por esa persona que a lo mejor el día 28, día de Andalucía, es la fecha que se han puesto, que es lo que proponíamos la semana pasada. Exactamente, junto con las otras técnicas, como era tener una imagen de cómo queremos que sea nuestra silueta, evitar los dulces, los frutos secos, en fin. Después, una vez que ya llevemos un tiempo sin fumar o con nuestro peso adecuado, pues podemos volver a tomar algunos frutos secos, algunas cosas dulces, pero con control para evitar engordar. Pero mientras tanto hay que hacer este pequeño sacrificio. Y para ello, ya digo, hay que ayudarse de técnicas, en este caso para evitar la ansiedad, el estrés, como es la relajación, que es la música. Y antes de empezar a escuchar Serenades de Schubert, pues vamos a decir que para la próxima semana y semanas posteriores vamos a comenzar un nuevo taller. Uh-huh. Un nuevo taller que, como decías tú, Mari Carmen, yo creo que es de una gran importancia, porque los médicos, las consultas, lo vemos, y los psiquiatras más todavía, como es la autoestima. Pues nada. Muchas veces cuando vemos que la crisis, los problemas se nos invaden, y no sabemos cómo hacerle frente, pues hay que ver que no valgo para nada, más vale morirse, esto es una vida asquerosa, hay que ver que todo lo que lucho es para nada, nada. Es decir, esto, entonces nuestra autoestima, cuando después vemos a lo mejor los anuncios en la tele, que sale un muchacho guapísimo con su coche descapotable, ella con sus joyas tan bonísimas rodeada de hombres, y si yo aquí que no tengo trabajo, que estoy, digo, y entonces claro, nos venimos abajo. Pues nada, esto tiene arreglo, eso hay que saber, como todas las cosas, hay que conocer las cosas, pero también saberlas aplicar, y es lo que intentaremos a partir de la semana próxima, que es utilizar recursos para que la autoestima nuestra suba por las nubes y podamos afrontar todas las adversidades que muchas veces no frontales, sino simplemente que se nos agrandan porque no tenemos la perspectiva suficiente para afrontarlas. Perfecto, pues nosotros lo mejor que vamos a hacer es despedirnos con esta música, ¿no, Antonio? Hasta la próxima semana. Pues me despido ya de ti, Mari Carmen, de Pablo y de todos los oyentes de Radio Guadalete con esta música relajante que yo espero que sea del gusto de todos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Antonio. Un abrazo.